Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Bienvenidos al limbo. Venimos matando el claro de luna y desde una dimensión donde las palabras y la música ganan la noche. En este caso, ya a las primeras horas del viernes 24 de abril del año 2015, para compartir una hora de radio mirándonos a los ojos de un invitado que muy gentilmente se acercó a los estudios de FM La Tribu 88.7 en Lambaré 873. Y también estamos en el aire de radiorueda.com.ar con un mate que en algún momentito ya va a ganar una segunda vuelta. Pero es momento de decir buenas noches, querido amigo, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted, Cristian? Muy bien. Qué bueno, che. Todavía no voy a revelar su nombre, esto es una suerte de trivia que queremos hacer con los oyentes. En realidad nunca funcionó, pero... Una para suerte que sea un... a modo de truco. A modo de truco, a y modo de truco. De misterio también, ¿no? Misterio. Un poquito de misterio. Podría ser. Pero bueno, en principio agradecerte muchísimo porque respondiste al llamado... De la selva. De la selva. Y trajiste algunos objetos, trajiste tu guitarra. Traje. Vamos a compartir... Traje para compartir. Uh-huh. Así es. Muy bien. Sí. ¿Cómo está la noche en Buenos Aires? Una hermosa noche. Una hermosa noche. Anduve por la ciudad y la verdad que es una noche muy bonita. Sí, sí, sí. ¿De dónde venís? Vengo de Paternal, uh-huh. Y así que muy cerquita y caminé un poco también, así que disfrutando una noche de otoño placentera, casi verano. Sigo en Bermudas porque no quiero entregarme a la fresca, pero bien, una ciudad muy bonita cuando no aparecen los percances que la ponen menos bonita. Pero bueno, hablemos de lo bonito que ha sido bastante. Sí, bueno, tenemos una noche para hablar de muchas cosas. También podemos hablar de lo que no nos parece tan bonito, a ver si también, desde este humilde espacio podemos, seguro, compartir quizás alguna... Equilibrar. Sí, y con las y los oyentes equilibrar una charla que analice varios aspectos de la vida y, por supuesto, el arte atravesando cómo esta pieza sonora que han generado nuestros amigos de Satchmo desde Montevideo, Uruguay. Los jueves El tiempo cambia de forma. Se estira. Expande. Queda en suspensión. Los relojes ya no tienen sentido. Nos miramos a los ojos y armamos un sueño despiertos. Limbo. En la operación técnica, el compañero Matías Vanerio. En la producción online, Mecha Carrizo. Ustedes allí enviándonos algunos mensajes también a través de las redes sociales. Somos Limbo al Aire en Facebook y en Twitter. Y también tenemos un botoncito en la página web de Limbo. Ahí dice grabá tu mensaje. Pueden usarlo a manera de contestador y dejan allí alguna semblanza sobre la noche. Muy bien. Hay opciones dentro de su alma, su espíritu y corazón para que dejen salir afuera y que de esa forma se ordenen un poquito más en fila los patitos. Eso es lo que intentaremos esta noche con nuestro invitado que ha venido, como dijimos, con algunos objetos. Me gustaría que expongas el primer objeto de los que elegiste para esta noche. El primer objeto que voy a exponer es este. Es un rebenque obrero. Ajá. Es una herramienta que se usaba para azuzar a los animales con cariño y respeto. El gaucho argentino de la pampa y de los llanos y de la montaña usaba el rebenque para azuzar y para agitar o detener un poco el ímpetu del corcel, del caballo, que servía de, a modo de transporte para el gaucho, la criolla, ¿no? La prienda, la mujer del hombre de campo. Pero en este caso el rebenque obrero es una herramienta de lucha y es una herramienta para asustar al patrón. Entonces el rebenque obrero también obra desde el más allá de la objetividad del objeto en un arma de castigo para lo impropio del poder, ¿no? Claro. Entonces el una rebenque, especie de límite, el rebenque obrero sería lo opuesto al látigo del patrón. Claro. El látigo del capanga en el norte, ¿no? Que le pegaba al obrerito, al pobre peón de campo, porque el patrón le decía que lo tenía que castigar, porque capaz que pedía más de lo que correspondía. Yo tengo la triste experiencia de que mi abuelo paterno, trabajando en el campo, cuando era joven, le pagaban con yerba, tabaco y fideo. Uh-huh. Que hay una canción de Larralde que se llama, que dice, no se llama así, pero dice: yerba, tabaco y fideo la paga de un mes entero. Yeah. Y eso era la justicia de lo que le correspondía al trabajador por trabajar. Si necesitaba plata para comprarse medicamentos, tenía que salir a pedir porque no, claro, no le pagaban con dinero. La justicia entre dos pares, claro, de comillas. Entonces, enormes. En este momento estoy manipulando este rebenque obrero que obra para asustar a los patrones, porque en algún momento a ellos también los van a poner contra la pared. Será ahora, será mañana, pero ellos saben, por eso tienen que ser altos sus alambrados en sus barrios privados. Entonces, este primer objeto es bastante picante y bastante jodido. Si tenés un coche Volvo que vale $140,000 y se te queda en la rotonda de San Justo el auto, tenés que inmolarte, porque puede aparecer una horda con rebenques obreros para sacarte las dudas de por qué sos como sos, quizá, ¿no? ¿Por qué tenés un Lamborghini y te quedás en la salida de Puente de la Noria? Claro. Y se te vienen 700 personas a querer devorarte. Claro. Y bueno, es el rebenque obrero. El rebenque obrero obra como una especie de conciencia... De justiciero. Claro. Justicia real. Justicia. Sí. Me gustaría que fuera una cachetada, una lonja. Ajá. Que golpeen las carnes del poder. Muy bien. Y flagele. Muy buen objeto, me parece que cada tanto es bueno tenerlo cerca. Sí. Para... Estoy muy en una actitud muy soft, muy Palermo Hollywood. No quiero volverme tendencioso y peligroso. Prefiero ser naif y, como son los cantautores de ahora, medio así, como sutil, suave, con chupines y camisa de franela, de mezclilla. Venís en la música. Sí, también. ¿Cómo llega la música a tu vida? Venís, si tenemos que hacer un repaso superficial. Te aclaro que si vienes una hora de radio va a pasar muy rápido, entonces vamos a tener que tener una mirada un poco superficial de algunos temas, pero bueno, perfecto. Podemos hacerlo. Perfecto. ¿Cómo ha aparecido la música en mi vida? Sí. Y bueno, ha aparecido de varias maneras. Voy a nombrar una que no nombro mucho, que es que las primeras guitarras que crucé en mi vida, que pude ver y admirar y tocar con mis manos de niño ignorante, eran en las camas de mis tíos y mis primos que dejaban ahí sus guitarras con la funda cuando yo iba al campo y podía agarrar una guitarra que estaba templada y que estaba ahí perfecta y yo la acariciaba y le tocaba las cuerdas y yo tendría 3, 4 años, 5 y ya me pasaban cosas tremendas, ¿no? Yo creo que ahí ya hubo una electricidad que no me lo olvidé más. Una memoria futura del cuerpo que ya sabía, ¿no? Y sí, siempre hinché las bolas y creo que, no sé, a los 8 tuve la primera guitarra y a los 9 empecé a estudiar con mi hermana. Mi hermana tenía 7 y yo 9 y empezamos los 2 a ir a una profesora. ¿Cómo te enseñaba? No, perdón, yo empecé a los 9 y mi hermana empezó cuando ella tenía 9, 2 años después que yo. Uh-huh. En su correspondiente estudio de... ¿Cómo es lo que estudias para la comunión? De catecismo. De catecismo. Uh-huh. Yo también aprendí por catecismo porque mis compañeros que iban a misa tocaban la guitarra. Yo fui a catecismo, me bauticé, me tomé la comunión, pero en realidad no me importaba la iglesia, lo que me importaba era la música que sucedía ahí. Bueno, un verdadero legado divino, ¿viste? Que más allá de la ideología que le ponemos nosotros. Sacando de la iglesia fue algo simpático, claro, que haya entrado por ahí. Muy bien. Tenés una guitarra en tu falda, una guitarra parece realmente muy bonita. Tiene una calavera con unos ojos con pedacitos de vidrio. Se nota que es compañera de batalla. Ha estado en el agua, flotando en un video. ¿Es? Y esta guitarra la rescaté porque paró en la basura. O sea, era una guitarra que la tenía una ex cuñada mía abandonada en un garage y yo necesitaba dos guitarras para hacer un videoclip y destrozarlas de una banda anterior que tenía que se llamaba Fanfarrón. Y el video, la idea era que un nene rescatara una guitarra de las aguas en una zona pantanosa, bla, bla. Y bueno, yo conseguí una guitarra que era esta. Y lo usamos toda una tarde en la locación, filmábamos, papá. Yo la guitarra la rescaté, la metí en una funda y la llevé de vuelta para mi casa y estuvo como un año abandonada en un cuartito. Cuando la agarré, pensando que era una porquería, que era solamente un recuerdo por el video, dije, esto no, nunca va a servir de instrumento, la encordé, la lavé, la acomodé y la guitarra servía. Para tu sorpresa. Y bueno, es mi guitarra de noches así, misteriosas. Muy bien. Bueno, por suerte la vas a ejecutar y gran parte de la música, si no toda, de este Limbo a los Ojos será de esta forma, así que con mucho gusto nos disponemos a escucharte. Muy bien. ¿Dónde estaba muerto penando sombras? ¿Dónde estaba muerto si iba a volver? Lejos de esta furia puso el pecho y la bala fue por él. Moscardones bailan revolcándose en su piel. Un perro viejo y ciego dejó memoria. Un tigre va herido en el terraplén. Solo un hijo ha vuelto perdido por nacer. Los galpones inundados salvan, pero mueren por doquier. Alto cielo, sol de los hombres, y en el monte el suelo animal. Huelen a perdidos, ¿dónde van los que se han ido? ¿A dónde están? Alto fieros hombres, díganme, los nuestros dónde están. Alto fieros hombres, díganme, los nuestros dónde están. Bajo la sombra mortal de un quebracho destrozado por la pala del caterpillar. Hace rato respira difícil el último jaguar del pantano. Hacía 3 años que no se sabía de ninguno que hubiera cruzado el río Bermejo. Los 2 cachorros que dejó escondidos ya son grandes. Esperarán, pero no por mucho tiempo. ¿Dónde estaba muerto penando sombras? ¿Dónde estaba muerto si iba a volver? Lejos de esta furia puso el pecho y la bala fue por él. A alto, fieros hombres, díganme los nuestros dónde están. Alto, fieros hombres, díganme los nuestros dónde están. Alto, fieros hombres, díganme los nuestros dónde están. O no volverán. Limbo, sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Es difícil aplaudir uno solo, pero realmente una energía increíble. Benito Malacalza es el invitado de Limbo a los Ojos. Esta noche nuevamente te doy las bienvenidas. Bienvenidas. Y todas y todos. Y le agradecemos en este horario, ¿no? Hasta las 2 de la mañana sí, haciendo radio y disfrutando de tu música. Es el momento también para agradecerle a David Lescano, que te ha sacado unas fotos realmente muy buenas, muy bonitas, y las hemos usado hoy para difundir. Es mi fotógrafo oficial formoseño. Uh-huh. Podemos decir, no estoy hablando boludeces porque tengo muchos amigos fotógrafos que me hacen fotos re grosas y si no sería un... Pero eso no es bueno, digamos. Es uno de mis fotógrafos preferidos, junto a un par más, otro que tengo que nombrar que es mi hermano del alma, este es Leo Vaca, uno de los grandes fotógrafos de la Argentina, ha sido un gran cronista gráfico que siempre que puedo lo nombro porque es una de las personas más hermosas que conozco y por el cual me metí en muchas cosas de la música gracias a ese caballero. Así que tengo mucha onda con los fotógrafos. Y bueno, y el amigo David Lescano, que es un formoseño tremendo, un gran jugador, un gran pulseador de la pulseada de nuestra labor musical en el NEA y en todo el país con nuestro sello Mamboretá de folclore contemporáneo, amigos. Dijimos el nombre de la canción que tocaste, ¿no? La canción que acaba de tocar Benito se llama Yaguareté. Hay una conexión, ¿no? Con el NEA, con el NOA. Sí. Hay varios viajes en este último tiempo, en tu mundo diario, ¿no? Cada tanto te pegas un viajecito, vas, compartís con otros colegas, otros músicos, cada tanto vienen para acá, hacen sus shows. Por suerte. ¿Cómo se da esta interacción? ¿Qué se desprende para vos de...? Y para mí es como el alimento primordial de la acción que realizo con ponerme a hacer canciones, intentar hacer discos, intentar tocar, intentar continuar, digamos. Todo es un intento, diría Castaneda, y el gran intento es esta necesidad de bifurcar y de hacer esquejes en cada planta que uno conoce y en cada compartir, porque me parece que estamos en un momento del arte en Argentina y en la región de Sudamérica del gran carajo. Uh-huh. Creo que como nunca estamos compartiendo con artistas de Sudamérica plásticos, gráficos, medicinas alternativas, saberes ancestrales. Me parece que estamos en un momento de mucha introspección para afuera de lo que es el recurso filosófico, humano, atemporal que tiene Sudamérica. Me parece que estamos sentados en el jardín del mundo y nos tenemos que hacer cargo de revisarlo, olerlo bien, conocerlo, cuidarlo. Anduviste por Bolivia también, ¿no? Sí. ¿Y? Bolivia fue un viaje muy interesante así de acercamiento a una comunidad muy zarpada, que son los bolivianos. Una forma de ver las cosas con una profundidad y una fiereza muy aguerrida y muy... muy americana, que a mí me hace sentir a veces poco americano cuando me comunico con ellos, ¿no? Como que ellos tienen una percepción de su lugar y su legado y su presente y su futuro y su pertenencia que te llama la atención y está buenísimo, qué sé yo. Que te gustaría que quizás te despabila. Un poco... Cada sociedad tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Sí, tienen un montón de cosas tremendas también y qué sé yo, no es todo perfecto. Pero me parece que tienen un acercamiento al valor de la cultura de ellos que es inclaudicable y como que ellos saben que tienen una verdad poderosísima y que cuando se alejan de esa verdad se vuelven débiles. Claro. Entonces eso te da como... Me parece que es la identidad de ellos. En la identidad de ellos vos sentís el poder de lo que podríamos hacer nosotros con nuestra identidad si quisiéramos. Que no lo hacemos, ¿no? Porque estamos como perdidos todavía, claro, viendo quién somos. Somos como medios miedosos. Ellos tienen, me parece que otras cosas que no son miedo, no sé. Como más conocimiento, capaz que les falta conocimiento a otras cosas, pero tiene una aproximación milenaria del saber que es como muy muy poco casual, es como el ADN de ellos, ¿viste? Uh-huh. Y yo a veces lo veo un poco en la dimensión distinta que es, pero lo puedo ver en mis viejos y en mis tíos que son del campo y son gente muy simple y muy humilde, y como que tienen ese saber del sexto sentido constante, ¿viste? Que ellos lo saben y saben cómo convivir, cómo fluir entre ellos, cómo resolver los conflictos. No sé, me parece que tienen como naturalizada una forma de vínculo muy interesante de comunidad, de cómo comparten también. Parte de la identidad de una radio también está hecha por la tanda y el horario, y tenemos que irnos a ella, pero luego seguimos conversando con Benito Malacalza, que ha venido con guitarra, objetos, algún poema, y bueno, ahí vamos, Limbo a los ojos. Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Chapter where dreams unfold. A battle raged on the open page. Love was the winner there, overcoming hate. Like a little girl who couldn't wait. Love and only love. Is everything you think it is. Love and only love will break it down. Love and only love will break it down. Down. Overcoming hate, like a little girl

Todavía extrañamos tanto a Andrea Mineco, que concluyó con la primera la semana pasada, palabra tras palabra que se va sumando para muy que bueno. Los oyentes después realicen una, un ejercicio performático, digamos, ¿no? Perfecto, con lo interesante que es la palabra. La palabra en general y en particular cuando está guiada a que encuentres algo dentro tuyo. Se han tomado este trabajo nuestros queridos escritores y músicos como vos, querido Benny, Benito Malacalza, esta noche en acercarte a la tribu para charlar un poquito en una hora, como vamos, y algo de música en vivo. ¿Segundo objeto que hayas traído? El segundo objeto es este cuchillo cortante. Tiene un peso específico muy parecido al del rebenque obrero, ¿no? Parecido, que no es lo mismo. Justo se dio la casualidad de que traje objetos que son fáciles de transportar. Ese cuchillo, bravo. Cuchillo. Te preguntarás por qué un cuchillo. ¿Por qué un cuchillo? Es un cuchillo que corta, un cuchillo afilado. Considero casi como un fetiche personal el cuchillo. Me parece que es, además de obviamente un símbolo fálico y un símbolo de muerte muy poderoso, ¿no? Y de poder. El cuchillo tiene esa capacidad de abrir, de cortar, ¿no? De separar, de limpiar, de atenuar, de dar forma, de dar acabado. De tallar. De tallar, de pulir. Se usa para lustrar también o para sacar muy pequeñas virutas. He usado con cuidado, usado cruelmente y de forma brutal puede ser también desgarrador y poderosísimo, mortal, ¿no? Mortal, claro. Pero bueno, me gusta pensar que el cuchillo tiene tantas facetas. Es una herramienta de trabajo tremenda el cuchillo, ¿no? Para la gastronomía, uh-huh. Para la salud. Imagínate el abanico de capacidad que tiene el cuchillo, ¿no? Que cura, corta, cauteriza, acomoda, separa lo bueno de lo mal, lo que tiene que estar de lo que no tiene que estar. Uh-huh. Y el cuchillo en el amor, ¿no? Que tiene ese simbolismo del cuchillo, la muerte por amor del cuchillo, ¿no? Que se utiliza tanto en las cotidianidades violentas de los criminales, de esos chabones, de esos machos, que por lo general es el hombre que mata a la mujer, es muy raro la mujer matando al hombre. Pero esa cosa de la actividad del macho dueño, el macho alfa proveedor, ¿no? Que con el cuchillo te mato porque vos sos mía y pa, pa, pa. Terrible. ¡Pum! Y cagaste fuego, ¿no? Sí. Y me parece que el cuchillo tiene ese poder también de la oscuridad, de la ignorancia, ¿no? Como te mato, mato tu palabra, lo que puedas pensar, tu existencia te la mato porque yo te tengo que callar, porque mi ignorancia necesita de tu silencio, ¿no? Una cosa así. Uh-huh. Así que en la segunda etapa meto el cuchillo cortante, filocito el cuchillo. Ahí están ambos primeros objetos haciéndose amigos. Además de un objeto tan bello para ver, ¿no? Un buen facón, un buen cuchillo en el campo. Este es precioso, el que trajiste realmente. Es un bello cuchillo y quiero que lo toques poco porque mis objetos no me gusta que me los toquen. Okay. Menos el cuchillo, que cuando lo tocas se oscurece la hoja, ¿viste? Ajá. Se agarra solamente del mango. ¿Sabes este mango grueso? Hace unas semanas estuvo por aquí el doctor Raúl Marán, médico sin frontera, y trajo un cuchillo que esa noche le había terminado el mango esa noche, justo. Así que hay una similitud. Un instrumento querido, el cuchillo. Instrumento querido, como también la producción de un programa, y tenemos una persona que es Mecha Carrizo, que se ha tomado algún trabajo, ha estado investigando sobre tu mundo, Benny, algunas cosas que andan en internet. Mirá qué bueno. Y tanto vos como yo en este momento nos vamos a introducir en estas palabras. Quiero Dale. Que breves conceptos. Dale. Yo te voy a tirar tópicos y desarrollar manera de ping-pong de twitters, ahí algo bien cortito. Sí, señor. El Palomar, Buenos Aires. Que es para mí el Palomar. Sí. Y es un momento de mi vida. Fueron unos 5 o 6 años de amores y vidas y una familia en un momento y toda una circunstancia, hacer un disco, que ya todo eso es pasado. En parte es pasado, en parte no, pero en una gran parte es como una etapa, que una burbuja que ya se desplazó en el champán de la vida, esa burbuja no está más. Voy por nuevas burbujas. Champán de Misek, Extra Brut y varios más. Un disco que es Escalera al Suelo. Exactamente. Muy bien. Que fue soñado y creado en tierra de Palomar. Y que ha sonado también aquí en la tribu, en Sándwiches, lo hemos pasado de 12 a 14 varias veces y tiene unos temas muy bonitos. Bueno, hemos dicho músico y miembro de Fanfarrón, has nombrado a Fanfarrón. Así es. Con la cual estuviste dentro de cierto circuito del rock argentino. Tu infancia en Areco. En Carmen de Areco. Sí. Fue muy niño en Carmen de Areco, nací más que nada, no tuve una infancia. O sea, era mi viejo laburaba en el ferrocarril en Tres Sargentos y mi vieja vivía ahí, era de Tres Sargentos, que es a, no sé, 20 kilómetros de Carmen de Areco, y como era el lugar donde había una partera y un hospital, terminé naciendo ahí, pero digamos que soy nacido en Carmen de Areco y que viví una pequeña infancia en Tres Sargentos, que es también una población de 300 habitantes del partido de Carmen de Areco. Uh-huh. Pero después enseguida mi hijo mudó al Gran Rosario y después como a los 4 o 5 aparecí en Lanús y ya me crié en Buenos Aires y viajaba al campo o a ver a mis abuelos, a Salto, o a Anderson a ver a mis abuelos paternos, pero digamos que mi etapa de Carmen de Areco culminó junto a este mate que acabo de finalizar. Muy bien. Me pregunto por las lecturas, por las palabras que también llegan a través de hipertextos, vaya uno a saber cómo. Sí. Una de las tareas que tenías, Benito Malacalza, para esta noche era acercarte con un poema o alguna semblanza. Ay, para qué compartir. Flaco estoy. Voy a buscar, porque creo que ando con cosas. Bueno. No sé si tengo algo muy, pero quiero leer un poquito de algo. Dale. Si ustedes me permiten, sí, señores. Sí. Adelante, adelante, siempre hay tiempo para. Sí, mi hermana, que es psicóloga, me ha pasado un escrito de alguien muy interesante que lo voy a encontrar en este momento. Muy bien. Si ustedes me dan tiempo, porque estoy revisando en mi celular los mails. Y como esto es Radio Verdad, se van a dar cuenta que ya lo estoy encontrando, porque este celular es muy rápido. Yo tengo cosas para decir igual, que es que... Diga usted. Mientras vos buscás, que mañana se viene Limbo Fluye Como la Noche y vamos a tener un montón de entradas gratuitas para su fin de semana, así que... Qué bueno. No, voy a recitar un pequeño poema. Uh-huh. No voy a decir esto porque esto es muy terapéutico y no me parece para una noche de jueves tan hermosa a la 1:37, 54, 55, 56, 57 segundos. Voy a recitar una pequeña poesía que se llama... ¿Puedo recitarla a partir de ahora? Y la voy a, pequeñamente la voy a musicalizar. Es un texto de Pablo Neruda recitado en la obra Alturas de Machu Picchu por los Jaivas. Y la versión de esta canción, poema, se llama La Poderosa Muerte. Cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla, y cuando todos los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó de exactitud enarbolada el amplio sitio de la aurora humana, la más amplia vasija que contuvo el silencio. Una vida de piedra después de tantas vidas. Nuestro mail, limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Cortina de nuestro amigo Martín Karakachov. Y algunos mensajes que han ido llegando, en este caso a través de mensaje de texto, hablamos de Luz Natal y Aleli Yeval, que dicen que no podían escuchar el programa, pero que te dejaban un beso grande, Beni. Muchas gracias, chicas, muy queridas ambas dos. Hablemos de los viajes, pero me interesa que vos como músico puedas bajar o compartir alguna impresión sobre... ¿Qué tiene de bueno salir un poco de la capital o de Buenos Aires, en tu caso, ¿no? Siempre desde tu experiencia, e ir trazando lazos con otros lugares y que nos piques un poco por dónde anduviste en este último tiempo? Algo ya anticipamos, ¿no? Pero... Sí, hace un par de semanas estuve haciendo Tandil, Necochea, Juan Nepomuceno Fernández, que es una población de 3.000 habitantes del partido de Necochea, un lugar muy bonito. Y después cerré en Tres Arroyos. Así que cuando puedo siempre estoy haciendo esas poblaciones y lugares del corazón de la Argentina. No me gusta decir el interior porque me parece una palabra de mierda. Sí. El interior es como si fuera la piecita de donde está la escoba. Sí. En última instancia todos estamos en el interior. Todos estamos en el interior y el exterior sería, claro, la estratosfera. No, me parece fundamental para el músico, me parece fundamental viajar así. Es como el viaje personal, el viaje de la droga, el viaje del alcohol, el viaje del sexo, el viaje de agarrar la ruta con los instrumentos y salir a hacer tu experiencia y compartir lo que vos opinás del arte en tu momento artístico. Me parece que es el 100% de la experiencia del ser un obrero de la expresión. Me parece que es fundamental. Y cuando vas a lugares chicos, donde no hay infraestructura ni parafernalia, en esa desnudez estás totalmente, tenés la realización. El domingo cuando cerré la gira toqué en Tres Arroyos en un centro cultural muy bonito. Aprovecho para mandar saludos a la gente de la radio indie de Tres Arroyos y a toda la gente, a Diego y a Lola. Y la verdad que compartí con dos bandas de allá y con Edu Schmidt, el ex Árbol, hicimos un festival. Y es tan interesante ver lo que le pasa a la gente, cómo se acerca desde un lugar totalmente nuevo. No sé, yo flasheo que la gente que te ve en otros lados es como cuando el porteño va a un acuario. Está en una que no es propia, ¿viste? Es como, que no sé si es bueno o malo, pero me parece que surge una cosa de espontaneidad ante lo desconocido que es valiosísimo. Me parece que Buenos Aires, Rosario, Córdoba, las grandes ciudades tienen esa saturación de que reciben mucho y es como cuando te ves la heladera muy llena, no sabes qué comer, ¿viste? Y todo te da como carita de asco. Porque si subo dulce de leche, mayonesa, ¿qué mando? Y cuando estás en lugares más despojados es como que todo se revalúa, ¿no? Como se activa la capacidad de asombro. Eso, ¿no? Y me parece que la curiosidad y el abrir los ojos para mirar algo es fundamental. Si vos ya para mirar algo lo estás mirando con un desdén, ya cagamos del vamos, claro. Así. No tiene sentido. Y me parece que la saturación de oferta que tiene Buenos Aires hace que yo en este momento opte casi por procurar valorar mis intenciones de no tocar mucho en Buenos Aires. Porque me produce mucho desgaste, me amargo. Me parece que no le ofrezco nada a la cartelera de Buenos Aires desde el lugar que yo puedo. Entonces me parece que hago mutis por el foro y me voy a tocar por ahí y me voy a Formosa o a Córdoba o no sé, o a cualquier lado y hago una experiencia mucho más enriquecedora para los demás y para mí. Y me vuelvo con ganas de hacer cosas desde un lugar como muy, muy sano y productivo. Vuelvo con la energía de seguir queriendo hacerlo. ¿Y en qué andas ahora a nivel quizás un disco próximo? Y ahora estoy atrás de dos discos, uno que es inmediato, que va a salir de acá un mes, dos meses, según cómo venga la gráfica y el cierre de la grabación. Va a ser un disco que lo voy a grabar en vivo en un solo momento, así. Son 9 canciones. El disco se va a llamar Cuises y Liebres y Pájaros, que es un homenaje encubierto a Aldo Conti, porque esa frase, Cuises y Liebres y Pájaros, es parte de un texto de un cuentito corto que se llama Las 12 Abragado, que es, bueno, un cuento muy, muy lindo. Aldo Conti me parece que es un escritor de novelas, pero me parece que en los cuentos era como que despegaba muchísimo. Y me gusta nombrarlo al chabón porque me gusta ponerlo en el lugar del homenaje al artista. Me suena raro a que la ex ESMA tenga un lugar que se llama Aldo Conti. Me parece que no me pone muy contento. Es como ponerle una avenida, ¿viste? Es como un nombre de prócer y me parece que el chabón era un escritor, no sé si la gente no conoce mucho a Aldo Conti, pero era un chabón que fue seminarista, maestro rural, pensador y... Me parece que dejarlo pegado solamente con el hecho de que es un desaparecido me parece una mierda total. Me parece que el chabón es mucho más grande en su concepción de artista y persona que el hecho de que solamente sea una persona que le cercenaron la vida, ¿no? Entonces me parece que el homenaje es más como si fuera un chabón que se murió de viejo. Me gustaría, aunque sé conscientemente que no pasó eso, pero me gustaría como reevaluar el hecho de poder yo brindarle un homenaje sin utilizar recursos de él. O sea, el disco, claro, tiene solamente el nombre. Claro. Es mi homenaje personal. Claro. Es la inspiración de cómo escribe él y mis ganas de escribir también, que son medio ruralistas o neoruralistas o no sé, con esa carga de emoción que tiene lo simple de la vivencia en las sociedades que no son las centrales, sino las periféricas. Y me parece que Aldo Conti era muy pesado y muy completo en su sistema de escritura sobre eso, sobre las orillas, desde un lugar muy, muy acotado, muy cuidado. Me parece que se restringía a propósito para lograr un efecto que para mí es tremendo. Me gustan los escritores así. Y bueno, y el disco se va a llamar Cuises y Liebres y Pájaros, y son 9 temas que lo voy a grabar en vivo de un tirón, y que todavía estoy definiendo con quién lo voy a hacer, pero va a ser un disco así muy interesante. Y por ejemplo, por más de que lo vas a grabar de un tirón, ¿podés tocar alguna canción de ese disco ahora o te pongo el umbral? Voy a tocar una canción de ese disco muy ahora. Bien. Estaba pensando si hacerla, ¿ya o en un ratito? No, ahora es ahora. ¿Ya? Sí, ya. Nos quedan 13 minutos bueno, de bueno, los ojos. Voy a hacer este... ¿Se puede explicar esto? Sí, claro. Un poquito. Muy bien. Este tema se llama Camión Negro y es el que abre el disco que todavía no existe, así que disfrútelo. Camionero, camión negro, pavimento sobre el suelo, astronauta del invierno, la cabina espacio-tiempo. Ruta nueva, viejo trecho, parabrisas, cementerio de los bichos que se estrellan atardeciendo en las sierras. En la nieve casi barro, las cadenas en las ruedas, en el volante templanza, que la copla o zigzaguea. La travesti que hace dedo, yo te llevo, estoy primero. De Rosario a Comodoro, desde Brasil a tu encuentro. Churrasquito en la banquina, que el ganchito Gil me cuida. Churrasquito y vino tinto, por la patrona y mis hijos brindo. Y brindo por la Pachamama también. Un traguito. Camionero, camionero, iluminado de neones, donde va tu nave rancho, pon tus sueños en mis párpados. Sigiloso búho de ojos profundos y oídos abiertos. Habitante veloz de las horas quietas. Su nombre. Limbo. Se alimenta de sueños cumplidos y por cumplir. Thank you. traguito para la pacha, en este caso de mate, un mate de emergencia, pero rico igual, porque cuando se comparte con alguien que querés, y además con... ¿Puedo mencionar lo del traguito de la Pachamama? Por favor. Me pasó de ir a Bolivia y no saberlo, ¿no? Porque soy un animal que no sabe un montón de cosas. Uh-huh. Y vi que allá todos, antes de brindar, de mandar para adentro la copa, iba un traguito para la pacha. Y me parece que es como el agradecer en la comida, ¿no? Me parece que uno siempre tiene que agradecer porque estamos acá, porque estamos parados sobre la tierra. Y si la tierra explota, no estamos más. Claro. Así que hay que vivir el presente, dejarse de joder y saber que podemos volar por los aires y que un montón de cosas nos tienen que importar nada. Sí, y también me parece que... Y mucho a la vez, ¿no? Es sensible, Benny, esto de la reciprocidad, ¿no? Mm. En el caso con la tierra que nos contiene a raíz de... Insisto con lo del volcán porque para mí es un poco impactante. Conocí esa vista y de repente ver esa fila de humo y darnos cuenta de lo pequeños que somos. Y bueno, tiene que ver con esto, sí, ¿no? Lo pequeños que somos y lo grande que es la naturaleza, ¿no? Sí, y que esa fuerza también habita dentro nuestro, ¿no? Total. Es muy, muy poderoso. Este es el momento para hablar de sueños. Es un poco, quizás, tirado de los pelos el asunto, pero dos sueños, ¿no? Un sueño que hayas cumplido en tu vida, que quizás así, casi injustamente, porque vas a hacer un vuelo superficial por la historia, pero alguno que te venga ahora a la memoria que digas, bueno, este es un sueño que cumplí. Un sueño cumplido fue el verano pasado, haber tenido la suerte de quedarme en La Paz, en Bolivia, un mes más paseando y investigando, porque no era un paseo, era como conectar con gente que me interesaba. Y bueno, y la culminación, el gran punto del viaje fue tener la posibilidad de ver a una banda de Bolivia de música tradicional, que es la música precolombina, que se llama Norte Potosí. Es una banda que hace música antigua boliviana y que yo la conozco hace como 10 años gracias a mi amigo Víctor Carrasana, que es un gran investigador, periodista y genial amigo. Y siempre, desde que lo escuché, me volví fanático. Me parece una música súper moderna, siendo música milenaria. Y estando en Bolivia, me dice uno de mis amigos bolivianos, me dice, che, en la Casa de la Cultura ahí de la Gobernación de La Paz, toca Norte Potosí, en un salón para 200 personas. Y los vi, los conocí, me regalaron su disco, yo le regalé el mío. Ese fue uno de los puntos más fuertes de mis últimos años, tener una comunicación con gente así, con artistas así. Me pareció así un golazo tremendo de energía, ¿no? Y de enfocarme también. Claro. Sí. Bueno, recién hablabas de tu amigo, que es un gran compilador cultural, y quiero decir que vos también me has pasado alguna información, como la película Compadre, que me parece que está bueno mencionarla acá para que quien quiera la busque, que es muy impactante en cuanto a lo que es la cultura boliviana, ¿no? Total, total. Un presentador de televisión que de repente se dedicaba a unir personas y a... Un pequeño... No, el principio es que era un pequeño músico de folclore que tuvo la posibilidad de tener una banda muy poderosa, que ahora no me acuerdo el nombre del proyecto, y empezar a trabajar en la radio, en la televisión, y ser el primer periodista comunicador que pone en Bolivia, muestra a las cholas y a los cholos y a los criollos, y los muestra en la televisión abierta, permitiéndole que cuenten sus penurias, por qué no tenían agua o por qué se les había muerto un hijo enfermito. Claro. Y la sociedad blanca boliviana lo denigró, pero tuvo un impacto tremendo. No lo podían tapar. Lo podían tapar. Y con los años se volvió una persona súper poderosa, candidato a intendente de La Paz, del Alto. Bueno, una historia tremenda. Sí, hay que verla. Hay que verla. Nos queda muy, muy cortito, hasta para una sinopsis este tiempo. Sí. Pero hablando de sueños, uno que cumpliste, lo has contado. ¿Y uno que te gustaría cumplir? ¿O puede ser personal o más masivo? Y ¿no? Tengo un montón, qué sé yo, no sé. Me gustaría que pudiéramos vivir en un mundo donde se acalle la divergencia idiota. ¿Sí? Me parece que estamos en un momento de que todos nos estamos convirtiendo en un gran spam, en unos grandes trolls ignorantes y cabezas de tuna, y no me gusta nada. Y me parece que el mundo va para un lado que a mí no me gusta y me da como mucho vértigo irme hacia... Veo un montón de gente interesante que está como queriendo frenar la pavada, y después veo que... No sé, como que el agua podrida nos está llevando a todos a un sumidero de ignorancia y de confrontación sin respaldo y de enojo cotidiano y de mucha ignorancia, me parece, mucha ignorancia. El miedo y el odio y la ansiedad de seguridad me parece que es ignorancia. Claro. Y pedir policía y saber que estamos sumergidos en una mierda recontra conocida y cotidiana, ¿no? De la trata y de que la policía y la droga. Son 5 o 6 ítems que nos cagan la vida y que todos sabemos cómo cambiarlos y no los cambiamos porque somos cómplices. Entonces me parece que me hincha muchísimo las bolas eso. Eso me saca mucho la energía. Un sueño podría hacer que eso cambie, ¿no? Que eso cambie, sí. Que la trata de blancas no exista porque todos sabemos cómo se combate, cómo se puede parar. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué las comisarías se compran y se venden? Son cosas como muy idiotas. Y seguimos callando eso. ¿Y cómo haces vos para tener una vida normal si estás permitiendo eso? Es como, no sé, medio mega básico. Entonces me baja mucho la energía de la gente al pensar que no podemos cambiar eso. Sí, hay una racionalidad que nos une a todos que por ahí se va sí, un poquito. Sí, me parece que nos volvemos como literales y retóricos al pedo. Y me parece que todos los adultos en un punto nos volvemos solo una retórica vacía. Y nos hacemos los locos y nos tatuamos y vamos al obelisco, pero en realidad somos unas mentiras, muchas veces, no siempre. Pero bueno, se trata de poner un peso en la balanza para equilibrar y ahí está la construcción de los discos. Sí. Hablaste de uno, ¿eh? Sí. Y nos queda otro. Sí, el disco ese que dije primero es un disco que voy a hacer solo y después tengo el disco que va a hacer con la banda, con la Benibanda, que son mis músicos de siempre, que es Lucas Caballero de Guauchos en guitarra y voz y charango, Juan Ingaramo de Córdoba, otro solista tremendo en pianos, Matías Romero en violín, también otro guaucho, es otro tremendísimo músico de Formosa. David Porto en las máquinas, mi hermano de la vida y de la comunicación con la electrónica. El amigo Pablo Suárez Bronson en el bajo, otro tremendo músico. ¿Y de qué me olvido? Y mi amigo, el hermano Mariano Tano Bonadío en el otro bombo y máquinas. Ahí va. Y vamos a estar tocando paso el chivo. Sí, el 6 de junio vamos a estar presentando un tremendo show en el Centro Cultural nuevo, que es va a ser lo que fue el viejo, el Correo Central. Uh-huh. Así que en el Correo Nuevo, el 14 de junio, vamos a estar tocando con una chica chelista tremenda, así que se llama Dom La Nena, una tremenda músico. Así que vamos a estar compartiendo una fecha muy interesante ahí en el nuevo Centro Cultural del Correo. Buenísimo. Bueno, cuando estemos más cerca del 6 de junio, ¿dijiste? Sí, el 14 de junio. El 14, perdón. Domingo. Ahí vamos a volver a reiterar la Así fecha. Es. Seguramente en GPS, que es el formato de mañana, donde tendrán mucha información, pero ahora nos estamos yendo ya, casi pisando las 2 de la mañana, y le vamos a robar unos minutitos a las 2 y pico, con la última canción. Benito Malacalza, muchas gracias por acercarte. Un placer. El disco nuevo se va a llamar Sweet Boliguaya. Y esta canción se llama Jorge el Paraguayo. Zapatos que viajan, las obras que quedan, un bolso, un cigarrillo, un saco se queda mojado en el piso. Jorge el paraguayo se queda dormido, encerrado entre rejas, la plaza lo deja, tan solo despeja sus sueños tan bravos. Tan raros marcados, el tiempo es la luz. A cabeza la lluvia refleja lo que han aprendido, solo oscurecido. Remiendan la tarde colores que arden, se nublan y espesan.